Hola, hoy ha sido un día interesante para la izquierda electoral. Hoy en Ciudad Nezahualcóyotl, en Neza del Estado de México, ha habido pues una confrontación de posturas entre el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Este encuentro, encararse, se ha visto precedido por una serie de declaraciones ríspidas entre dirigentes, representantes de estos partidos, en los cuales se han intercambiado opiniones y descripciones que ciertamente enrarecen el ambiente político y propician el que la violencia declarativa esté siempre al acecho como un riesgo, como algo latente que puede llevar desde luego a la violencia física. Andrés Manuel López Obrador y Delfina Gómez encabezaron un acto en Neza, mientras que a 1 kilómetro de distancia se realizaba otra celebración, otro mitin, otra concentración encabezada por Juan Cepeda, Juan Manuel Cepeda, quien ha ido tomando una postura de mucha confrontación con López Obrador, con señalamientos muy de barrio, dice él que Neza es su barrio y él responde en su terreno donde se le tiene que responder. Pero más allá de todo esto, a mí me parece que lo importante de este día ha sido el que afortunadamente no hubo violencia física, al menos hasta el momento en el que estamos hablando. Y por otra parte, hay que preguntarse, ¿qué ganan y qué pierden AMLO, Morena y Delfina al no declinar Juan Cepeda? Me parece que gana López Obrador porque es evidente su estrategia de ir polarizando la elección del Estado de México, colocándose Morena como la única opción realmente antisistema y como la única opción absolutamente contraria a todos los demás partidos y organizaciones. Ustedes saben que en estas videocharlas no estamos para complacencias intelectuales ni para coartadas tácticas, de tal manera que me parece que hay que decirlo con toda claridad. Es evidente que López Obrador no buscaba que Cepeda y el PRD declinaran. Si lo hubiera pretendido, lo hubiera hecho de otra manera, mediante una negociación con emisarios que se reúnen, que empiezan a analizar, que establecen ciertas condiciones y que entonces ya finalmente deciden qué pasos van a ir dando para ir dosificando la información de ese acuerdo al que hubieran llegado. Pero aquí lo que tuvimos fue una irrupción de López Obrador diciendo: declinen a favor de Morena, si no, no habrá 2018. Y si no declinan, eso quiere decir que no están a favor del pueblo, sino con la mafia del poder. En ese sentido, gana López Obrador, porque finalmente esa fue su intención, polarizar, cargar la responsabilidad al PRD y a Cepeda, y además desde ahora, tener esa culpa histórica hacia el PRD, si es que no se llega a ganar oficialmente el Estado de México, debido a las múltiples evidencias de mapachería que desde hoy se están conociendo. Si no llega a darse el triunfo formal de Morena en el Estado de México, se podrá voltear la cara y decir, culpar al PRD y decir que por culpa de ellos no se dio el paso cuando había condiciones inmejorables. Gana también en ese sentido Morena y López Obrador, porque suceda lo que suceda, a mí me parece que ellos tendrán una buena cosecha de votos en una entidad clave como es el Estado de México, donde Morena ya se instaló como un competidor de primerísimo nivel en porcentajes parecidos a los que tiene con toda su maña, con toda su marrullería, el Partido Revolucionario Institucional. Pero ¿qué pierden al mismo tiempo? Me parece que pierde López Obrador, Morena y Delfina la posibilidad de generar un abanico tal en el ámbito de la clase política, de los dirigentes de los partidos, que pueda acompañarlos en caso de que el sistema decida dar el golpe demasiado fuerte, que sería el fraude electoral contra Morena en el Estado de México. Si de estas maneras, con estos procedimientos tan rasposos, tan poco diplomáticos, no se hubieran dado, es probable que López Obrador pudiese, por decir algo, pudiese haber propuesto y conseguido la firma de que estos partidos opositores se comprometieran a respetar la limpieza del voto y a denunciar las evidencias de fraude electoral. No porque no lo fueran a convalidar, pero sí se abriría una ventana de oportunidades para que esas organizaciones pudiesen caminar más adelante en algún apoyo, respaldo a lo que hiciera Morena, Delfina y López Obrador. Me parece que también pierden en ese sentido AMLO, Morena y Delfina, porque el clima de rispidez, la polarización, también implica el que organizaciones como un PRD despechado, como un Juan Cepeda convertido en el peleonero de barrio, en el vengador del callejón oscuro, con una antorcha campesina prometiéndole a Alfredo del Mazo que no dejarán pasar a Delfina, me parece que son ingredientes de una polarización que puede llevar a que con el pretexto de las pasiones desbordadas se justifique precisamente la aparición de grupos de choque que van a tratar de frenar el flujo electoral favorable a Morena y que también van a tratar de obstruir, asaltar, distorsionar en aquellas casillas o lugares donde haya votos apabullantes a favor de Morena. En fin, es la reflexión que quiero hacer porque más allá de lo evidente en estas videocharlas astilladas, procuramos tratar de tender la vista, asomarnos más allá de lo evidente, hacerlo sin pasión partidista, sin compromiso grupal o expectativa de ganancia alguna, sino la claridad en el pensamiento político para analizar las cosas desde ángulos distintos, polémicos, debatibles, que para eso son, para debatir y para discutir. Leo algunos de los comentarios que me ponen por aquí. Ya veo que las ratas piojosas del PRI van a hacer fraude. He vivido por años en el DF y siempre ha habido fraude. En el Estado de México y siempre ha habido fraude ahí. Delfina gobernadora, esto es un espectáculo que nos brinda la clase política. Cepeda está acabado políticamente. Veamos. Cepeda puede ser el bravucón que necesita el PRD para tratar de salir del marasmo de los chuchos y de Alejandra Barrales y de todo mundo. Si Juan Cepeda se mantiene prudentemente, le baja hoy a lo que fue la explosión de actitud horrible y se coloca en un terreno más propositivo y más tranquilo, puede ser el próximo presidente del Comité Nacional del PRD. ¿Cepeda es un Aguilar Talamantes? Pues sí, digo, Cepeda y los chuchos y Jesús Zambrano y Jesús Ortega y Carlos Navarrete y la propia Alternativa Democrática Nacional, que es el grupo al que pertenece Juan Cepeda, pues es el que negoció con Calderón y con Peña Nieto. O sea, no hay duda en eso, pero eso es lo que tenemos. Esa es la izquierda, eso es lo que hay. Cepeda no debió pactar con la derecha, las izquierdas deben ir juntas. De acuerdo, pero pregúntense con toda seriedad analítica si la manera como López Obrador planteó el ultimátum de que se declinaban incondicionalmente o no iban al 2018 y declinaban incondicionalmente o eran parte de la mafia del poder, pregúntense si son las formas de hacer política buscando ese propósito o si solo fue un estratagema para lo que ya he comentado en esta videocharla astillada. Cepeda se queda en cuarto lugar. Cepeda petatea, no niega su profesión porque es actor, sí, así es. Ya empezaron a molestar, el PRD perdido. Bueno, pues les agradezco como siempre su atención y nos vemos en otra videocharla astillada. Gracias y sigamos en contacto. Platicaremos acerca de algunas de las otras cosas que están sucediendo interesantes, entre otras, los múltiples ataques a periodistas en la propia Sinaloa. Están tratando de que está amenazado el dirigente de la Asociación Estatal de Periodistas de Sinaloa, a quien han amenazado de muerte. En Guanajuato está el Congreso por votar por hacer una serie de reformas que van a implicar que no haya cambios verdaderos en la defensa de los periodistas. Gracias y nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas.